Eva, de 14 años, a la cual le vamos a preguntar qué opina acerca de la educación que actualmente se imparte en nuestro país. Jennifer, actualmente tú estás cursando el tercer año de secundaria, ¿verdad? Sí. ¿Qué opinas acerca de la educación que hasta el momento has recibido en la educación? Bueno. ¿Estás satisfecha? Si a ti te sometieran a una prueba de nuestros conocimientos prácticos, ¿tú estarías con la capacidad de aprobarlo? Pues sí. ¿Cuál crees que es el motivo por el que algunos no cumplen esas expectativas? Hay unos que llegan tarde, otros van tarde. La forma en la que te enseñan las cosas es la que está adecuada a tu Ahora que termina este nuevo proceso de tercer año e ingresas a nivel de nivel superior, ¿tú te sientes preparada para enfrentar los nuevos retos que te esperan en una educación que al momento se considera muy básica? ¿Tienes oportunidades y buenas ideas en el país respecto a la educación?